en Latinoamérica. En territorio mapuche, en Tirúa, en Chile, mujeres de distintos pueblos originarios de América Latina se han reunido para fortalecer sus redes, compartir saberes y reafirmar sus luchas. Se trata del encuentro de mujeres indígenas vinculadas a la Red de Solidaridad Apostólica Indígena, RSAI, que se desarrolla del 18 al 22 de marzo, donde participan mujeres de pueblos originarios de diversos territorios del continente. Durante estos días, las participantes intercambian ideas y experiencias orientadas a fortalecer la organización colectiva y sostener espacios propios para mujeres indígenas en sus territorios, en un contexto regional marcado por múltiples desafíos para sus comunidades. El encuentro también cuenta con la presencia del padre Agnaldo Jr., delegado socioambiental de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, quien acompaña este espacio de reflexión y articulación. Conozcamos más sobre este encuentro y las voces que lo hacen posible. Escuchemos el reporte con nuestra compañera Leticia Hernández de Radio Guaya desde territorio mapuche. Les saludamos desde Tierras Mapuches y queremos mencionarles que se está llevando a cabo un encuentro con mujeres vinculados a la RSAI. Nos acompañan mujeres que vienen de pueblos Quichua Purúa, también de Huapichana, Maya Quiché, Nahua, Quechua y también Mapuche. Y el día de hoy estamos con una de las compañeras que participa en este encuentro. Bueno, aquí estamos en Tirúa, en el sur de Chile, al ladito del mar. Como siempre en nuestros encuentros comenzamos con nuestras espiritualidades. El día se ha caracterizado por hacer mucha memoria. Memoria de nuestras historias personales, de nuestras historias y luchas colectivas. Y también soñando el futuro. Y dentro de esta memoria, también vinculando con lo que fue el encuentro de hace 2 y 3 años atrás. Todas nosotras hemos participado de más de alguno en Andahuaylillas el 2023. Y en Manaus, en este hacer memoria, vamos viendo que hemos hecho un camino desde conocernos las historias de tantas mujeres que están siendo violentadas de diversas maneras y de todos los tipos de violencia que hay. Nosotras somos mujeres que de alguna u otra manera buscamos defender la vida y lo hacemos apoyada desde nuestra espiritualidad como cultura indígena y también como el apoyo de la congregación de los jesuitas, quienes nos acompañan, en cierta manera se dejan formar también por nosotras. No queremos vivir violentadas o vulneradas en nuestros derechos. Queremos ser felices y para eso hemos llegado a este mundo, ¿no? Y bueno, dentro del grupo se vive la convivencia, el compartir, profundizar nuestros conocimientos, profundizar nuestras relaciones, que también es importante cuando se da con otras culturas, en donde nos abrimos a conocer, a compartir. Tenemos muchas particularidades que son muy comunes y también formas de manifestarlas, ¿no? A través del arte, la cultura, la música, nuestras reflexiones propias y poder servir mejor a otros. Pues hemos platicado con Janet, mujer mapuche, y bueno, están varias compañeras que han compartido pues este sentir, también esta idea de seguir acompañando a otras compañeras, a otros pueblos, compartiendo y también fortaleciendo estas redes desde la RSAI, desde la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la CEPAL. Les acompañó Leticia Hernández.